ella eligió el camino de ser tu amante. Aunque mi corazón niegue la verdad, la realidad supera mis sentimientos. No puedo ser amigo de mi rival. Ella sueña en voz alta y dice tu nombre, suspirando con aire de intimidad. Basta de continuar riendo por fuera, cuando mi pecho ruge como un volcán. Lamentablemente soy el que más pierdo, porque eres mi amigo y ella mi mujer. A ti la tienes, a ti la tienes, llévatela pronto de mi lado. A ti la tienes, a ti la tienes, con la que como yo me he jugado. Pero ten cuidado, pero tu cuidado, que no te pase lo que me ha pasado. Porque yo soy mío y no te pertenece, pero no te fíes demasiado. Aquí la tienes, donde yo me siento traicionado. Yo me siento traicionado.